estás lejos de mí. Siento un vacío dentro de mi corazón. No estás conmigo, mi amor. Recuerdo aquel día en que te vi, si es tan linda y me enamoré de ti. Y ahora estás lejos de mí. Quiero que me recuerdes cuando no estás conmigo. Quiero que nunca olvides que yo seré tu amigo. El tiempo te hará saber que aquí tienes un querer que siempre te quiso y tú sin saber. Siento un vacío dentro de mi corazón. Estás conmigo, mi amor. Recuerdo aquel día en que te vi. Si es tan linda y me enamoré de ti. Y ahora estás lejos de mí. Quiero que me recuerdes cuando no estás conmigo. Quiero que nunca olvides que yo seré tu amigo. El tiempo te hará saber que aquí tienes un querer que siempre te quiso y tú sin saber. El tiempo te hará saber que aquí tienes un querer que siempre.